pensar que todo tiene un final, que difícil alcanzar la conciencia dentro de un cristal. En botella de armaña, qué difícil claudicar, qué difícil fue vencer, qué difícil recordar, con tu ausencia escrita en la pared. En la Rue de Beausire, entre lienzos y pinceles, desdibujas los laureles de tu propia vanidad. Qué difícil fue olvidarte por Montaje y sus calles. Qué difícil olvidar, qué difícil olvidar, qué difícil fue olvidar. Qué difícil olvidar, qué difícil olvidar, qué difícil olvidar. Qué difícil navegar por las aguas del río mar, sentimientos de papel de pisago a duya. De pisago a duya, ah. Entre lienzos y pinceles, desdibujas los laureles de tu propia vanidad. Qué difícil fue olvidarte por Montaje y sus calles. Qué difícil olvidar, qué difícil olvidar, qué difícil fue olvidar. Qué difícil olvidar, qué difícil olvidar, qué difícil fue olvidar. Entre lienzos y pinceles, desdibujas los laureles de tu propia vanidad. Qué difícil fue olvidarte por Montaje y sus calles. Qué difícil olvidar, qué difícil olvidar, qué difícil fue olvidar. Qué difícil olvidar, qué difícil olvidar, qué difícil fue olvidar.